un frío eterno recorrió toda mi piel. Por un momento, un solo momento, imaginé tapar mi cuerpo con su dinero y su poder. Y a veces en 7 días no se puede hacer un trabajo así, ni el agua ni el sol supiste repartir. La justicia no existe, hermano, pero sí el ser humano. No creo en ti por consentir. No creo en ti por consentir. La justicia no existe.